que me estás mirando. Como ves, yo no te olvido. Este es tu hijo querido, que hace mucho te perdió. Con la guitarra explica su lamento. Que yo vivo esta agonía, sin tener tu compañía, eras tan buena, mamá. Mi padre no me quiere, me odia a mis hermanos, porque nací paisano y es el sol de la ciudad. Vieja, quiero pedirte que me hagas una noche. Estás sola, abandonada. Alguna doma, elegirme a un potro malo, uno que sea bien bravo y que lo pueda matar. Tal vez si me quiero que termine mi agonía, siempre la alegría que jamás pude encontrar. Tal vez si vuelvo al cielo, o tal vez si es la muerte, tenga la buena suerte de tu mamá. Esta canción fue tirada al estilo Palancha para todos los camperos del país y Latinoamérica. ¡Pala! ¡Pala! ¡Palancha! Soy nada, soy la hoja marchitada en tu árbol maternal. Soy la punta de un novillo con un potro desbocado. Quiero un paro asustado, quiero encontrar en la mar. Desde que vos te fuiste, que yo vivo esta agonía, sin tener tu compañía. Me odian mis hermanos, porque nací paisano y ellos son de la ciudad. Vieja, quiero pedirte que me hagas una gauchada. Estás sola, abandonada, yo te quiero acompañar. Cuando vas a alguna doma, elegirme a un potro malo, uno que sea bien bravo y que lo pueda. ¡Palancha!